Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y en nombre de todo el equipo del noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio que contiene la información cultural generada en el país y el resto del planeta. Hoy es martes 15 de marzo de 2016 y en esta emisión tendremos noticias sobre el montaje La Fiesta en el Mar, que presenta el Ballet Ecuatoriano de Cámara en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. La información llega de la mano de Patricia Robalino. Osvaldo Mantilla nos trae una nota sobre la exposición de Abel Viracocha, La Petrificación de la Luz y el Espacio, que está abierta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el próximo 9 de abril. En el especial del día mantendremos un diálogo con los organizadores de la edición número 14 del Festival Intercolegial de Danza, que se realizará este viernes en la Unidad Educativa La Presentación, en Quito. Nuestro compañero Julio Obando nos cuenta hoy la historia del amaranto, un cereal andino que se consume desde épocas prehispánicas. Jaime Rosero también nos acompaña el día de hoy con noticias internacionales en la sección Por el Mundo. El periodista Francisco Torres nos presenta además un resumen de las principales noticias culturales que circulan en las redes sociales y también información desde las provincias. Todo esto y más en esta emisión. Quédese con nosotros y recuerde que la información cultural del país y del mundo la escucha en su noticiero Identidad. Empezamos ahora agradeciéndole por su gentil sintonía. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Abel Viracocha expone sus esculturas en la Casa de la Cultura. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ballet Ecuatoriano de Cámara presentará la obra La Fiesta del Mar. Un alimento prehispánico que se consuma hasta el día de hoy. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En este momento hacemos contacto con Patricia Robalino, quien trae noticias sobre la obra La Fiesta en el Mar, que el Ballet Ecuatoriano de Cámara presenta hoy en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las flores, la marimba, el canuno, el guasa, los arrullos y las décimas son parte de una tradición ancestral fusionada con lo religioso, que estará presente en la obra Fiesta en el Mar, que presentará el Ballet Ecuatoriano de Cámara hoy martes a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. La música urbana que canta y cuenta las historias que ocurren en las calles, fusionada con el movimiento preciso, sutil, estilizado, es lo que ofrecerá en esta obra el Ballet Metropolitano como un homenaje al pueblo afroecuatoriano. El elenco que presentará esta coreografía está a cargo de Jaime Orbe, coreógrafo Freddy Takuri, y música de Alberto Caleris y Andrés Espinosa. Jimena Mesías, coordinadora de Relaciones Públicas del Ballet Ecuatoriano de Cámara, nos cuenta lo que será el contenido de esta obra. Vamos a tener un evento que se llama País Mestizo. Dentro de País Mestizo tenemos el estreno de dos obras. La primera, Fiesta en el Mar, y la segunda, Chacana. Fiesta en el Mar va a tratar sobre la ritualidad de las fiestas de Semana Santa que se realizan en Esmeraldas. Y Chacana, pues por su parte, nos habla más bien de la cosmovisión andina, ¿no? De la creencia en la cruz cuadrada que ellos tienen, o la cruz de cuatro puntas. evento se va a realizar en la Casa de la Cultura, en el Teatro Nacional, a las 19:30. Y desde luego, claro, la entrada es gratuita, por lo que todas las personas pueden acercarse, ¿no?, a este evento y ser partícipes de estos grandes estrenos que tendremos el día de mañana. Pues Fiesta en el Mar es una obra que resalta la cultura de la afroamericana, Entonces, más bien lo que trato de buscar es generar identidad a partir de la marimba, de todos los instrumentos que utilizan allá, ¿no?, en Esmeraldas, de generar cultura y de generar identidad. Todo el público está invitado el día de hoy a las 19:30 para que pueda asistir a nuestro evento. Si es que ustedes gustan, pueden acercarse al Ballet Nacional, que está ubicado en la Manuel Abascal y Gaspar de Villarreal, a retirar sus pases de invitación. O también podrían ustedes acercarse a la Metrodanza, que es la Escuela del Ballet Nacional, en la Casa de la Cultura. Estos pases pues nos sirven para que ustedes tengan un poquito de preferencia y puedan utilizar unos lugares que sean más visibles, ¿no? Sin embargo, si es que ustedes no tienen entradas, igual pueden asistir al evento. Así es, amigos oyentes, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, hoy el Ballet Ecuatoriano de Cámara presenta la obra La Fiesta del Mar, a partir de las 19:30. Están cordialmente invitados. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalina. Escuchemos ahora un trabajo de Osvaldo Mantilla sobre la exposición de Abel Viracocha, La Petrificación de la Luz y el Espacio, que estará abierta en la Casa de la Cultura hasta el próximo 9 de abril. Un total de 40 esculturas conforman la muestra La Petrificación de la Luz y el Espacio, que el artista Abel Viracocha expone en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mármol, piedra sempertina, jade, andesita son los materiales utilizados por el artista para trabajar sus esculturas. La masa, la luz, el espacio, el color, el ritmo, la armonía están presentes en cada obra. Guido Díaz, al inaugurar la muestra, resaltó el trabajo creativo del artista. La obra de Abel Viracocha sí podría decir que se trata de música congelada. O mejor, acompañando la voz del artista que dice que estamos frente a la petrificación de la luz y del espacio, yo quisiera que aumentemos y de la música, o sea del tiempo, porque la música es de tiempo. Viendo estas obras, escucho a cada uno de los cuartetos de cuerdas de Beethoven, o mejor, me dejo envolver por su melodía limpia, con timba, sinuosa y suave, delicada y de pronto fuerte, festiva, entusiasta, compleja, pulida y áspera, brillante y opaca, sensual y violenta. Abel Viracocha, maestro de talla y escultura, agradeció a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por permitirle mostrar su arte, que en su proceso van apareciendo formas caprichosas, sinuosas, a veces rítmicas, que con cada golpe va transformando la piedra. Escuchemos parte de su intervención. El arte es comunicación, es amistad, hermana los pueblos, reúne a los amigos. El arte existe porque es capaz de aplacar la mezquindad que llevamos dentro. Nos purifica y nos hace escapar por un momento de las pasiones del mundanal día a día mientras contemplamos la obra. A esto lo llamaron los griegos la catarsis. Bien, el arte me ha purificado porque me enseñó que a través del trabajo podía conservar la paz con la tierra, con mi alma y con la gente. El quehacer plástico me juntó a la procesión de la vida que anda con majestad y orgullosa hacia el infinito. La muestra, que se expone en las salas Eduardo Kidman y Osvaldo Guayasamín, estará abierta al público hasta el 9 de abril, en horario de martes a sábado, de 9 a 17 horas. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. No Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Machala, el colectivo teatral juvenil orense La Gallada presentará 3 obras el 17 de marzo próximo desde las 19:30 en la Casa de la Cultura. El grupo interpretará las piezas cómicas Tú dos, yo uno de Antonio Rodríguez Almodóvar, La tierra de Jauja de Lope de Rueda y la obra dramática Las aceitunas también de Rueda. Este colectivo es dirigido por el dramaturgo César Santa Cruz. En Loja, la comedia estadounidense Vida Acuática de Wes Anderson se proyectará mañana a las 19:00 en la Casa de la Cultura. En la cinta se narra la historia del oceanógrafo Steve Zissou, quien prepara un plan para vengar la muerte de su colega a manos de un legendario tiburón blanco. Para ello reclutará a una tripulación que incluye a su esposa, a una periodista y a un joven que podría ser su hijo. Según el director, en la película se muestra el valor de la amistad y cómo esta nos lleva a rebasar cualquier límite con tal de apoyar a un amigo. En Quito, la obra From Quito with Love, interpretada por el colectivo teatral El Viaje, se presentará del 17 al 20 de marzo próximos a las 20:00 en la Sala de Artes Escénicas Triciclo de la Casa de la Cultura. Esta es una pieza de suspenso basada en historias reales de soledad, desamor y locura. La obra será dirigida por la dramaturga Gabriela Ruiz. El evento es organizado por el colectivo teatral El Viaje y la institución sede de la presentación. En Ibarra, la cantante argentina-ecuatoriana Marilé Córdoba se presentará hoy a las 17:00 en la Casa de la Cultura. La artista interpretará tangos, milongas y música folclórica latinoamericana de reconocidos autores y de su propia creación. En 2014, la Asamblea Nacional entregó a Marilé Córdoba la presea Doctora Matilde Hidalgo de Prócer, al mérito artístico, por su 40º aniversario de trayectoria artística desempeñándose como cantante, poeta, compositora y gestora cultural. Reportó para Identidad Francisco Torres. Radio CCE 940 AM, con usted. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Bogotá. La cuarta edición del Premio Roche de Periodismo de Salud en las categorías de radio e internet recibirá trabajos hasta el 10 de abril vía correo electrónico. Esta es una iniciativa de Roche con la Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano que busca reconocer la excelencia y estimular la cobertura periodística de la calidad de la salud en América Latina. Se premiarán los trabajos que aborden temas como biotecnología en salud, acceso a tratamientos de salud, investigación y desarrollo en temas de salud y regulación y políticas públicas de salud. San Salvador. El gobierno salvadoreño reinauguró este domingo la Casa de Cultura del municipio de San Pedro Perulapán, ubicada en el departamento de Cusatlán. El Ejecutivo señaló que, a más de las adecuaciones físicas del lugar, se entregó un lote de instrumentos musicales y equipos de amplificación que servirán para potenciar los talentos artísticos en esa localidad. El gobierno también indicó que se encuentra impulsando la transformación integral del país a fin de generar espacios de tranquilidad ciudadana, rescatando los valores culturales y tradiciones, transformando el entorno marcado por la violencia en algunas zonas y potenciando los talentos locales. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Especial del día. En este momento mantendremos un diálogo con docentes y alumnas del Colegio La Presentación sobre la edición 14 del Festival Intercolegial de Danza que se efectuará este viernes en ese plantel educativo de la capital. Muy buenos días, queridos oyentes. Nos encontramos esta mañana con el licenciado Cristian Vaquero, el licenciado Nelson Córdoba y las estudiantes Anaí Amores y Joana López del Colegio La Presentación. Están aquí para mantener un diálogo acerca de la 14 edición del Festival Intercolegial de Danza que tendrá lugar este viernes en el Colegio La Presentación, ubicado en el barrio de Miraflores. Entonces les damos la bienvenida al noticiero Identidad de la Casa de la Cultura. Y pues bueno, bienvenidos, y si por favor nos ayudan primero presentándonos. Muy buenos días con el público oyente. Sí, mi nombre es licenciado Cristian Vaquero. Soy profesor de Educación Física del Colegio La Presentación. Y estamos aquí en la radio para darles a conocer el 14º festival que está organizando nuestra institución de danza, que va a ser este día viernes a las 8 de la mañana. Tenemos ya por el momento inscritos ya 18 colegios. Bien, preguntémosle entonces al licenciado Nelson Córdoba un poquito cuál es el sentido de este festival, y un poquito también recuérdenos la historia que tiene este festival. 14 años es bastante tiempo, licenciado. Muchas gracias. Un saludo de parte de todos quienes formamos la unidad educativa La Presentación, a todos los oyentes de la Radio Casa de la Cultura. Sí, en verdad, parece muy poco y bastante también tiempo esta 14ª edición que hemos organizado. Nació como una iniciativa del área de sociales, en el sentido de poder trabajar con los estudiantes en el fortalecimiento y la valoración de nuestra identidad y nuestra cultura. Vimos la necesidad de que últimamente los jóvenes, en lugar de fortalecer esto que es nuestro, asumen de afuera costumbres, identidades, formas de vestir, etcétera, que no va en contra de lo que debemos hacer nosotros como educadores, sino más bien dejan de lado. Uh-huh. Es muy lamentable ver que los jóvenes ahora han olvidado lo que es un San Juanito, lo que es un pasacalle, un saltaspa, y como que tienen un poco de vergüenza cuando en alguna reunión familiar o en una reunión un poco más organizada tienen hasta vergüenza de salir a bailar esto. Entonces, nosotros consideramos importante fortalecer y rescatar en la juventud de Quito, especialmente ahora que estamos por acá, mediante la manifestación del arte de la danza en los jóvenes, valorar y fortalecer esto. Ok, muy bien, importante iniciativa, es cierto, ¿no es cierto? Siempre las culturas están en permanente diálogo, en permanente hibridación, y como que un poco hemos dejado de lado la identidad nacional, ¿no es cierto? Así es importante rescatarlo, hacerlo resurgir, y quisiera que nuestras jóvenes invitadas del día de hoy nos comenten un poco acerca de ustedes como jóvenes, cómo ven esta iniciativa que está llevando a cabo su colegio, el Colegio de la Presentación. No sé si empezamos con Anaí. Bueno, o sea, me parece súper interesante esto porque nos ayuda a fortalecer lo que hemos perdido. Y, o sea, es súper chévere todo esto. Uh-huh. No sé si Joana tiene algo que comentarnos también sobre este tema. Ellas son estudiantes del Colegio de la Presentación. Bueno, pues sí, muy buenos días. Yo soy una estudiante del segundo bachillerato del Colegio de la Presentación. Y pues, ¿qué tendré de decir que de este festival? O sea, más que nada es una forma muy creativa de fortalecer esto que a pesar de los años hemos ido perdiendo por cosas que no nos pertenecen o costumbres que no nos pertenecen. Y más que nada, eso digo, es una forma muy creativa de rescatar vestimentas, de rescatar ritmos, danzas que nos identifican como cultura ecuatoriana. Muy bien, es importante lo que nos cuentan estas chicas estudiantes del Colegio de la Presentación. Licenciado Cristian, no sé cuál es la dinámica un poquito del concurso, del festival, cómo se va a desarrollar, y además quiénes son los invitados o quiénes pueden ir. Puede ir cualquier persona, está abierto al público. Un poquito si nos detalla. Sí, esto. Bueno, la dinámica de cada colegio es va a presentar una danza ecuatoriana. La duración es de 3 a 4 minutos de duración. Cada colegio puede llevar, si es que ellos requieren, su grupo musical. Tenemos como por ejemplo el Colegio Sebastián de Benalcázar, que es muy conocido aquí en el Ecuador, va a llevar su propia música, su propio grupo musical, que va a ser con instrumentos, ellos mismos van a hacer su música con su grupo de danza. De ahí están colegios muy importantes, como el Colegio Juan Montalvo, está el Colegio Albernia, están los colegios Sagrados Corazones de Rumipamba, Sagrados Corazones del Centro, colegios muy importantes que han llegado ya a inscribirse para el día viernes participar en el Festival de Danza. Uh-huh. Uh-huh. ¿Esta invitación está abierta para todo el público? Abierto principalmente para colegios, todo el público no sería, la invitación es especialmente solo para colegios. Si es que hay gente que quiere ir a ver lo que es el festival, está abierto a todo el público. Uh-huh. Okay. Las inscripciones, licenciado Nelson, ¿todavía están abiertas? ¿Se pueden inscribir todavía colegios? Sí, contamos ahorita con la inscripción ya confirmada de 17 colegios. Es importante hacer conocer a toda la audiencia que en este momento están reunidos ya los delegados de los colegios inscritos para establecer el sorteo de presentación. Se les convocó hoy en la tarde a partir de las 2 para tener listo la orden en que se van a presentar. Entonces, hay compañeros también de otra comisión que están haciendo este sorteo previo para la presentación. También es importante manifestar que están todavía abiertas las inscripciones. Pueden acercarse al colegio a través de teléfono, a través de la página del colegio por internet. Entonces, todavía tenemos la posibilidad de que puedan inscribirse. También es importante hacer conocer que tendremos premios para los 3 primeros lugares. Tendremos un trofeo y tendremos el premio. También destacaremos el trabajo realizado por cada uno de los coreógrafos. Y al resto de participantes les entregaremos un diploma de participación. Es también importante hacer conocer que contamos con un grupo selecto de personalidades como jurado, como jueces, que también serán presentes, y también es necesario indicar que el colegio no participa, no entra dentro del concurso, para tratar de darle cierta imparcialidad, que no haya ningún tipo de malas interpretaciones, sino más bien presentamos únicamente dos números con los clubes de danza que tenemos en la institución. Y entonces que todo sea de la manera más transparente. Okay, esto es importante. Entonces, les recordamos a quienes nos escuchan en este momento que el día viernes 18, este viernes, desde las 8 de la mañana en el colegio, la presentación habrá la edición número 14 del Festival Intercolegial de Danzas Nacionales. Están todavía las inscripciones abiertas para los colegios que estén interesados en participar en este evento que persigue, pues, rescatar, ¿no es cierto?, estas expresiones culturales de la danza, en especial la danza del Ecuador. No sé si algún mensaje final para despedirnos de este licenciado Cristian. Sí, el mensaje final sería que para todos los colegios, que sea un incentivo para sus estudiantes. Lamentablemente estos festivales se han ido también perdiendo. Nuestro colegio, como decimos, trata de fortalecer, de rescatar esta identidad ecuatoriana. Entonces, todavía están a tiempo, inscríbase hasta el día miércoles, los colegios que quieran participar, que serán bienvenidos. Ok, licenciado Nelson, no sé si nos ayuda con algún número telefónico, algún correo electrónico, donde los colegios interesados puedan contactarse para inscribirse, y quienes también estén interesados en participar como espectadores. Con mucho gusto. El teléfono de nuestro colegio es el 2567-002. Vía fax también el 2554-294. El teléfono celular del compañero Cristian Vaquero, el 098-715-3979. Y también a través de la página web, que es secretaria@lapresentacion.edu.es. Todavía están a tiempo, les invitamos a esto que será un festival multicolor con la dinámica, con la alegría, con todo el entusiasmo que los jóvenes pueden presentar a través del arte, en este caso a través de la danza, de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador en su 14ª edición. No quiero dejar pasar la oportunidad de parte de quienes formamos la comunidad educativa hacer extensivo a ustedes la invitación para que también puedan asistir. Será un gusto para nosotros poder recibirles y agradecer. Desde el primer año hemos tenido el auspicio y la ayuda a la participación de la Casa de la Cultura. Es para nosotros un motivo de orgullo contar con todo su apoyo. Por supuesto que sí, licenciado. Nosotros desde ya nos comprometemos a estar en la cobertura, pues, de este importante evento para los jóvenes. No sé si Anaí y Joana tienen algún mensaje ya de despedida para ir cerrando este espacio de diálogo aquí en el Noticiero Identidad. Bueno, pues nada que decirles como adolescentes, invitarle a todos los jóvenes, todos los colegios que participen de nuestro 14º festival. Estamos con las puertas abiertas para todos aquellos que quieran asistir a este evento y recibirlos con las mejores actitudes. Claro que les invitamos que vayan a todas las personas, que está nuestro colegio abierto para todos, y que disfruten mucho de este evento, que va a estar muy divertido. Muy bien, han sido nuestros invitados e invitadas del colegio La Presentación. Reiteramos que el día viernes será el Festival Intercolegial de Danza en su edición número 14, a partir de las 8 de la mañana en el colegio La Presentación, en el barrio de Miraflores. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Damos paso a un trabajo de Julio Obando, quien nos cuenta la historia del amaranto, un cereal andino que se consume desde épocas precolombinas. El amaranto es un cereal con alto valor nutricional que se cultiva en América desde hace miles de años. Tanto incas, aztecas y mayas lo consumían como base de su dieta. Incluso la consideraban una planta sagrada. Este cereal es muy similar a la quinoa, sin embargo posee más proteína y mucho más nutrientes. La quinoa, la cañigua y el amaranto son los tres cereales que podrían estar salvando al mundo del hambre, debido a sus cualidades nutricionales excepcionales. Carla Novoa, quien en conjunto con su madre han promovido la iniciativa de comercializar el amaranto a nivel nacional, nos cuenta un poco de la historia de este. El amaranto se cultivaba en las tierras de Latinoamérica 4.000 años antes de que lleguen los españoles. Era considerado un alimento sagrado. Se decía que la quinoa era para la población, para el pueblo en general, mientras que el amaranto era para los dioses. Cuando llegaron los españoles vieron que era una planta que les daba demasiada energía a los indígenas. Entonces decidieron prohibirla y mandaron a quemar todos los sembríos de amaranto que pudieron. Es por eso que hoy en día, por ejemplo, si uno va al campo y pregunta, ¿tienen amaranto, tienen sangorache? Y a uno le dicen, es esa hierba con la que les damos de alimentar a las vacas, porque piensan que es una hierba mala. Los beneficios que ofrece este cereal son innumerables, como controlar la presión cardíaca, prevenir el cáncer de colon, controlar la osteoporosis, la diabetes, insuficiencia renal crónica y posee un sinnúmero de beneficios más. Uno de los mayores efectos medicinales es que ayuda a controlar la obesidad, y es esta la razón principal que lleva a los consumidores a salir corriendo a los supermercados en busca del producto. Laura Pacha, quien padecía sobrepeso, nos cuenta un poco cómo le ha ayudado el amaranto en su problema de salud. Yo consumo amaranto hace un año y lo preparo todas las mañanas en el batido del desayuno. Lo conocí gracias a una amiga muy cercana que me lo recomendó y me ha ayudado bastante a controlar mi peso, ya que me detectaron obesidad. Pero gracias a este producto ahora gozo de muy buena salud. El amaranto hoy en día se lo puede conseguir en los grandes supermercados, en varias presentaciones, como en hojuela, en grano y en harina. Los precios varían dependiendo del lugar y no solo se lo consigue en los grandes supermercados, pues cualquier persona puede acceder a este fascinante producto en cualquier mercado de la capital, específicamente donde venden plantas medicinales. El amaranto ha tenido un impacto social y cultural desde la era prehispánica, y en la actualidad se la ha catalogado como uno de los alimentos más completos, llegando a ser consumido por astronautas y deportistas de alto rendimiento. Para Identidad, Julio Obando. Llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental, Ercilia Torres,